olvidándome las penas, olvidando el dolor, sufrimientos y amargura que matan mi corazón. De ti no me olvidaré, mucho menos de tu amor. Amor, amor, amor, amor, mira que amor, amor, amor, amor, yo te quiero, amor, amor. Si con la ausencia pudiera olvidarme de tu amor, yo nunca vacilaría de apartarme del dolor que está matando a mi noble corazón. Amor, amor, amor, amor, amor, mira que amor, amor, amor, amor, yo te quiero, amor, amor. Yeah. Moriría a causa de tu dolor, y en el cielo encontraría a tu ingrato corazón. Mil veces le entregaría las caricias de mi amor. Amor, amor, amor, amor, mira que amor, amor, amor, amor, yo te quiero, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quiero amor, amor. ¡Ay! ¡Ay! Amor, amor, amor, mira que amor, amor, amor, amor, yo te quiero, amor. Quiero amar.